El mono come bananas, subiéndose al bananero. Si no encuentra bananas, seguro, seguro, seguro se cae al suelo. Al suelo se cae al suelo y se cayó.